¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies. Comenzamos un mes nuevo, el mes de agosto, con nuevo material y también algunas grabaciones más que tenemos ahí bajo la manga para compartir con todos ustedes. Antes que nada, le quiero agradecer a todos los que nos hicieron el aguante, nos esperaron y bueno, ahora tenemos un sitio renovado, más sencillo, más amigable para navegar. Y con lo que y con el contenido que se necesita, ¿no? Está la radio, los podcasts y las noticias. Ya saben que también inauguramos para todo público, pero se lo comentamos a ustedes también por si se lo quieren comentar a algún amigo, algún familiar, algún conocido. Los podcasts y también algunas grabaciones y cosas que encontramos perdidas en nuestros archivos. Ahora están todos subidos a Spotify, así que pueden escucharnos ahí. Y seguramente estemos grabando algún que otro podcast para Spotify exclusivamente, para todo público. Pero a ustedes que siempre nos apoyan y que nos acompañan mes a mes, hoy vamos a hablar un poco que tiene que ver justamente con un disco que este año cumplió 49 años. Me hubiera gustado tal vez grabarlo el año que viene, cuando cumpla 50 años, pero es un disco que me gusta tanto y lo escucho bastante seguido, no así con otros discos de Paul. Hoy vamos a hablar del primer disco de McCartney, ya lo saben, habrán leído el título del podcast. 49 años de McCartney, el primer álbum, así comenzaba la carrera solista de Paul, si bien había hecho algunas cosas para banda de sonido de películas. Algún que otra grabación para los Beatles la realizó hasta de manera solitaria y que se podría decir que fue como un coqueteo con su carrera solista, como Yesterday, por ejemplo, pero oficialmente y el debut se hizo el 17 de abril de 1970 con este disco llamado McCartney, que después tendría la segunda parte y Dios quiera, siempre estamos ahí esperando que salga el McCartney 3. Yo no sé si Paul es consciente de que realmente estamos todos esperando el McCartney 3. Yo creo que ni siquiera se le debe pasar por la cabeza el hecho de llamarle a un disco McCartney 3. Pero sería grandioso. En fin, vamos a hablar entonces de este disco. Vamos a escuchar algunas canciones. Tal vez no de las más conocidas, sino de algunas que quedan afuera. Pero de eso se trata un poco. Revivir un poco este material que ya desde el comienzo. Siempre McCartney hizo cosas muy originales, no solo a la hora de promocionar el disco, sino también a la hora de grabarlo. Yo creo que lo que más se rescata de este McCartney es que, inmerso en una depresión, en un momento bastante oscuro, que le tocó transitar a raíz del divorcio, por decirlo de una manera, de los Beatles, pudo salir adelante con un disco muy personal, un álbum casero y con un sonido lo-fi, un sonido que muchos grupos modernos, contemporáneos, pero más precisamente modernos, empezaron a replicar, ¿no? El sonido este que tenía el álbum McCartney. El 20 de septiembre del año 69, después que John Lennon anunciaba al resto del grupo que quería separarse de los Beatles, McCartney se retiró a su granja en Camden Town, en Escocia. Y ahí, digamos que McCartney lo había hecho de una manera bastante con el ánimo por el piso, estaba sorprendido, estaba muy desanimado por la pérdida de este único trabajo que había conocido a lo largo de toda su vida. Y aunque el anuncio no se hizo oficial, en parte por razones comerciales, la reclusión de McCartney con su familia coincidió con rumores difundidos en los Estados Unidos sobre su muerte, según una teoría conspirativa. Y el rumor fue descartado por periodistas de la BBC y también de la revista Life cuando lo entrevistaron en su granja. El deseo de Lennon por disolver el grupo tuvo lugar poco después del nombramiento de Alan Klein como gerente de Apple Records en mayo del 69, y esto provocó un mayor distanciamiento entre McCartney y el resto de los Beatles, y años después el músico citó el nombramiento de Klein como la primera diferencia incorregible dentro de los Beatles, ya que su decisión con respecto al resto del grupo era totalmente desacuerdo. Él quería contratar a su suegro Lee Eastman como gerente y el resto no quería saber absolutamente nada. Pero para McCartney, el periodo posterior al anuncio de Lennon también estuvo marcado por una depresión severa, durante la cual, según sus propias palabras, estuvo a punto de sufrir una crisis nerviosa. En su libro Fab, el libro se llamó Fab, Intimate Life of Paul McCartney, el biógrafo Howard Sounds escribió sobre su exilio en Escocia y dijo lo siguiente: dice que fue sombrío para Linda, tenía una hija de 7 años y un bebé que cuidar, con un marido deprimido y borracho. Más tarde dijo a sus amigos que fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras Paul reflexionaba qué podría haberse convertido en una víctima del rock and roll en ese momento de su carrera. Por suerte, Paul tomó el camino del rock, el camino de componer música, y eso ayudó a canalizar, digamos, ese mal trago y ese momento horrible, ¿no?, que estaba pasando nuestro querido Paul. Así que con el apoyo de Linda, McCartney empieza a considerar un futuro fuera de los Beatles y empieza a escribir sus primeras canciones para su primer álbum en solitario. Esa mala experiencia, todo eso se derivaba a lo que después se llamaría McCartney, un álbum que tuvo un proceso de grabación interesante, sobre todo por este momento que estaba pasando McCartney. Vamos a escuchar alguna canción de este disco, que en realidad no está en el álbum, sí se incluyó en las reediciones del Archive Collection. Se llama Don't Cry Baby. Vamos a escucharlo, porque en algún punto seguramente Paul estaba llorando y Linda le decía: Don't cry baby, don't cry. Todo va a pasar. Escuchemos Don't Cry Baby, una de las canciones que están perdidas en el Archive Collection y que se pudo rescatar y pudimos conocer gracias a este rejunte de material inédito que Paul nos presentó en aquella época. Daddy's gonna play you a lullaby. One, two. One, two, three. We'll be right back. Continuando con este especial de McCartney, el primer disco, recién escuchábamos Don't Cry Baby, una canción realmente muy buena, a mí me gusta mucho ese tema. No así, digamos, el Archive Collection, ¿no? Fue uno de los más más tranquilos, junto con el McCartney 2, el McCartney 1 y creo que el Ben on the Run, fueron unos Archive Collection que dejaron gusto a poco, sobre todo por la época que estábamos acostumbrados, ¿no? A una época importante, ¿no? Ben on the Run, se supone que uno siempre en el imaginario cree que tiene un montón de canciones inéditas o un montón de cosas rarísimas, y tal vez no es así, ¿no? Tal vez fueron al estudio con las canciones que después escuchamos y ya. Lo mismo con el McCartney 2 y con este que estamos hablando. Pero concentrémonos un poco en lo que tiene que ver la grabación de este disco. Fue un disco que comenzó, y si la podríamos estar separando, en tres etapas. La primera etapa es en el St. John's Wood, donde McCartney y su familia regresan a Londres. Ellos viven al día de hoy. McCartney vive ahí a unas pocas cuadras de Abbey Road. Y antes de la Navidad del año 69 fue uno de los momentos donde el músico empieza a trabajar en su propia casa, en el Cavendish Avenue, la calle donde él tiene su residencia, y empieza a componer algunas de las canciones y a trabajar un poco en la idea de este nuevo material. Y estas grabaciones se empiezan a realizar en un magnetofono de cuatro pistas de la marca Studer, sin una mesa de mezcla y por lo tanto sin búmetros como guía para nivelar los volúmenes. Eso creo que es lo que más rico hace las grabaciones de este material. En la autoentrevista que incluyó en el álbum, McCartney describió su estudio de grabación casero con las palabras de Studer, un micrófono y nervios. Esos eran como los tres ingredientes que Paul tenía para empezar y encarar este primer disco solista, con una gran presión, digamos, en algún punto. Porque si bien los estudios de grabación, la lapicera y la hoja y el papel a la hora de escribir letras era moneda corriente y era una zona de confort para Paul, esta vez el disco iba a llevar su nombre, no iba a estar rodeado de sus amigos y había mucha expectativa, ¿no? Alrededor de, por lo menos, de tipos como Lennon y como McCartney. Ya no trabajaban en sociedad, ahora cada uno trabajaba por las suyas. Y yo creo que en algún punto también esa presión, esos nervios a la hora de escribir material para esta nueva, digamos, etapa solista, en algún punto le generó ciertos nervios y también incertidumbre, ¿no? De qué podía pasar con este disco. Pero bueno, las listas de canciones de McCartney siguió el mismo orden que la grabación del álbum. Así, el primer tema que fue grabado fue una porción de 45 segundos aproximadamente de una canción titulada The Lovely Linda, una canción que compuso en Capentown, en Escocia, como en gran parte del álbum, ¿no? Digamos que McCartney cantó las canciones acompañado por una guitarra acústica antes de rellenar las pistas restantes en la Studer con una segunda guitarra o acompañamiento de bajo y batería. Aunque su primera grabación de Lovely Linda solo pretendía ser una prueba del nuevo equipo, fue incluida en el álbum final como la primera canción, completada con el sonido de McCartney, riendo al final de la toma, etc. Las dos siguientes canciones grabadas fueron de That Would Be Something y el instrumental Valentine Day. La segunda fue junto con Mama Miss America y con Uyu, una de los tres temas que McCartney improvisó en el estudio y que se grabaron casi en el acto. Así por lo menos lo cuenta él en alguna que otra entrevista. Y el 3 de enero del 70 interrumpió su trabajo en McCartney para participar en la última sesión de los Beatles, donde grabó I'm in Mine junto a George Harrison, Ringo Starr en los estudios de Abbey Road. Y al día siguiente los tres músicos volvieron a grabar Let It Be, una canción que era del proyecto Get Back, que aún estaba esperando ser publicado un año después. Hasta acá fue la primera etapa, digamos, de Paul a la hora de componer este material. Vamos a escuchar una canción, también una de las inéditas, hasta que el Archive Collection hizo justicia. Este tema se llama Womankind. Escuchamos a este viejo Paul, o mejor dicho, a este joven Paul, descartando canciones, ¿no? Porque uno a veces cuando escucha estas canciones se pone a pensar. Si hubieran estado en el disco, creo que hubiera cambiado hasta nuestra historia. Y solo estamos hablando de una canción, Womankind. La segunda etapa de grabación del disco McCartney tiene como protagonista a Morgan Studios. El 12 de febrero del año 1970, McCartney llevó las grabaciones de su Studer a los Morgan Studios, en el suburbio, digamos, londinense. Esto quedaba aproximadamente en Willesden. Y el fin de este viaje, digamos, de trabajar en los Morgan Studios, era copiar sus cintas de cuatro pistas en otras de ocho para después añadir nuevos instrumentos, digamos. Eso, digamos, era como una especie de proximidad a la hora de trabajar en estos estudios. Estaba interesado, digamos, en mantener el proyecto en secreto y McCartney trabajó en estos estudios con un seudónimo que fue el de Billy Martin. Por entonces había grabado también Young y Teddy Boy en el Cavendish Avenue, dos canciones que había compuesto durante la visita de los Beatles en la India en el año 68 y que había ensayado con la banda en enero en el año 69. De hecho, esas dos canciones las podemos ver, mejor dicho, las podemos escuchar en el Anthology 3. Que a mí realmente me sorprendió muchísimo cuando vi en el listado de canciones Young y Teddy Boy. Dije, ah, mirá vos, estas canciones de que después quedaron en el disco solista de Paul ya eran de la época de los Beatles. Bueno, muchos de los otros restantes Beatles hicieron algo similar de agarrar algunas canciones que habían quedado encajonadas de la época de los Beatles y las, digamos, las actualizaron un poco y las utilizaron para sus discos solistas. Lo hizo Harrison, lo hizo Lennon y el mismo Paul. Ir con algunas de esas canciones que en su momento se le tuvo mucha fe y que no se pudieron usar. Y yo creo que en algún punto, inconscientemente, era una manera de mostrarle al resto del grupo de que esas canciones que se dejaban afuera en realidad funcionaban. Bueno, Young es una de las canciones que disfrutamos mucho escuchar. Bueno, y Teddy Boy, que quedó, digamos, a un costado también, ¿no? No fue una de las más populares. Pero bueno, las regrabó, las puso y le dio una segunda oportunidad dentro de este disco. Las otras grabaciones transferidas en cintas de 8 pistas incluyeron Classes, un tema con efectos de sonidos que incluyó copas tocadas al azar, así según lo describió el propio músico, y Singalo Young, una versión instrumental de Young, a la que le añadió una sección de cuerdas tocadas con un melotrón, y en otras sobregrabaciones con las nuevas mezclas de 8 pistas, McCartney añadió la voz de Uyu. Durante su trabajo en los Morgan Studios también grabó Hot as Sun, un tema instrumental con influencias de la Polinesia, según así lo describió el autor Bruce Spicer en uno de sus libros, y Green Accord, que describió como un tema experimental de percusión, donde Paul toca la batería y Linda imita las voces de algunos animales. Y todo esto fue grabado el 12 de febrero, donde le dedicaron mucho tiempo a Clean Accord, por ejemplo, donde se intentó describir con sonidos una cacería de la tribu amazónica de los Paraná, después de ver un documental sobre la forma de vida que tenía esta gente. Así que Paul intentó hacer algo parecido, un tema muy experimental para un disco solista, donde se esperaba tal vez a un McCartney más Beatle, más cancionero, pero Paul ya empezaba a demostrar que en sus discos solistas iba a aparecer canciones como esta. Así que pulgar para arriba para Paul, y fue uno de los grandes momentos que vivió en los Morgan Studios. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad, and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, "Mama, don't worry, no, Teddy Boy's taking good care of you. Mama, don't worry, no, Teddy Boy's here. Teddy's gonna see you through." Then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Couldn't stand to see his mother in love with another man he didn't know, oh no. He found a place where he could settle down, and from time to time in his head he said, "Mama, don't worry, no, Teddy Boy's here, taking good care of you. Mama, don't worry, no, Teddy Boy's here. Teddy's gonna see you through." She said, "Teddy, don't worry, now mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, your mommy is here, mommy's gonna see you through." This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, muy bien amigos, entonces estábamos escuchando recién la canción Teddy Boy, uno de los temas que Paul se había llevado a su estudio casero y que después decidió también presentárselo a sus compañeros, que quedó descartada. Bueno, una canción que realmente iba, venía y no tenía como un lugar estable. Pero Paul la,